Partiste mi vida, partiste mi alma, causó mil heridas tu corazón de dos. No llores mi ausencia, no pidas clemencia, tú y tu conciencia no merecen perdón. Es lo que sembraste, lo que cosechaste, frutos de tus semillas, desprecio, odio y rencor. Hoy caminas sola, sufres, lloras horas, diluvios de lágrimas inundan tus ojos. Mendigo de tu amor, era mi corazón. Hoy rompo las cadenas de sufrimiento y penas, hoy te digo adiós. Hoy pagas por tu error. Desierto solo quedan, marchitos los que eran, jardines de mi amor. El papel de la escena por tu culpa cambió. Vas triste en el camino, sin rumbo, sin destino. Caminas sobre espinos, la vida te pagó. No sabe uno lo que tiene hasta que no lo pierde. Y tú ya la perdiste, si perdiste lo mejor. Perdiste mi cariño, caricias, pasión, abrigo, mares dulces de besos, cardúmenes de amor. Mendigo de tu amor, era mi corazón. Hoy rompo las cadenas de sufrimiento y penas, hoy te digo adiós. Hoy pagas por tu error. Desierto solo quedan, marchitos los que eran, jardines de mi amor.